Hola Pepe, buenos días para todo el país. Efectivamente, como vos lo decís, Operación Milagro, de eso se trata. Operaciones que tienen que ver con la vista, con cataratas ipterigium, dos enfermedades que enceguecen a quienes lo padecen. Y en Córdoba se viene desarrollando ya desde hace un poquito más de 2 años este sistema de operación en la clínica de la cooperativa Junín, una empresa recuperada por los trabajadores. Solidaridad más solidaridad, diríamos, porque también esto está financiado por el gobierno de la República Socialista de Cuba. Un sistema creado por los médicos y científicos cubanos y que se está aplicando en muchos lugares del mundo, en Argentina, solamente aquí en Córdoba. Antes aquellos argentinos que querían ser operados por este sistema debían ir a Bolivia, a Yacuiba, que fue uno de los primeros lugares, junto con Venezuela, donde en Sudamérica se aplicaba este sistema de operación. Ayer, concretamente, se ha operado al paciente número 2000. Con esta alegría que significa esto, hablábamos con el doctor Ricardo Hernández, que coordina en la clínica de la cooperativa Junín estas operaciones. Sí, después de un poco más de 2 años, el 8 de octubre cumplimos 2 años de estar aquí en Córdoba. Nada menos que el 8 de octubre. Nada menos que el 8 de octubre. En realidad, fue a propósito el 8 de octubre. El centro oftalmológico lleva por nombre del doctor Ernesto Guevara. Y bueno, entonces la primera cirugía tenía que ser el 8 de octubre. Y fue así en el 2009. Y ya un poquito más del 8, llegar a las 2000, para nosotros es muy bueno, una felicidad. ¿Qué ritmo se hace esto? ¿Cuántas operaciones por día, por semana, por mes? Bueno, estamos en una etapa de aprendizaje avanzado, diría yo, pero ya estamos llegando a alrededor de entre 8 y 10 cirugías diarias por día quirúrgico, ¿no? Operamos de martes a viernes, dentro de entre 30 y 40 cirugías por semana podemos hacer aquí. Bueno, esto es parte de lo que decía el doctor, menos mal que están en etapa de aprendizaje, porque las 2000 operaciones hasta aquí, ninguna, escuchá bien Pepe, ninguna fracasó, todas fueron con resultado óptimo. Claro, puede haber algún problema, el problema que están dentro de los cálculos que allí están dentro de este sistema, y también depende del estado completo de salud del paciente, salud del ojo del paciente, no solamente esto, pero en todos los casos, todos los pacientes salieron viendo con visión prácticamente óptima dentro de su cuadro. Esto es realmente muy importante y hay que decir, Pepe, que esto está absolutamente financiado por el Estado cubano. Los pacientes no pagan una sola moneda por esto, ni siquiera unas simples gotas que se consiguen de venta libre en la farmacia tienen que gastar. Y se están operando a pacientes de todo el país. De hecho, el paciente número 2000 operado ayer en la clínica de la cooperativa Junín es habitante ciudadano de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Pepe, desde aquí mandamos un gran saludo a estos compañeros de la cooperativa Junín, esta empresa recuperada por los trabajadores, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos que supervisan, a los médicos argentinos que realizan la operación. Desde Córdoba, capital, Radio Sur, Alberto Di Pietro Mica para Farco Satelital.